estamos casi en el último lugar. Esto generó declaraciones muy duras por parte del intendente de Salto, el doctor Andrés Lima, que le exigió al gobierno nacional, incluso al ministro de Salud, que se proporcionen más vacunas, pero que también se instalen más vacunatorios. Saben que tenemos una población de 105.000 habitantes y solamente dos vacunatorios existen en la ciudad de Salto. Y con respecto a eso también se han ampliado los vacunatorios en el interior del departamento, en el interior profundo. Las localidades de Constitución y Belén están vacunando, y también en la localidad de Rincón de Valentín, que es un municipio que agrupa muchísimos pueblos a la redonda. Pero de todas maneras, continuamos en un lugar muy bajo de cantidad de vacunados. Con respecto a lo solicitado por el intendente, tuvimos las palabras de la directora de ACE, que es la directora de la Asociación de Servicios de Salud de Usuarios de Salud del Estado, y está muy vinculada con el gobierno, y decía que se van a aumentar la cantidad de vacunas y que se van a poner más vacunatorios. Eso es la información que tenemos por aquí en cuanto a vacunas. No se ha generado demasiada expectativa respecto de esos anuncios hasta que no se vean los vacunatorios nuevos. Incluso la intendencia propuso locales, propuso personal, propuso todo lo que significa la logística para comenzar a vacunar en otro vacunatorio. Pero bueno, hasta que eso no ocurra, estamos en el anteúltimo lugar. Perfecto, ahí estaba entonces la situación, obviamente que alarmante, porque hubo incremento de casos y obviamente va relacionada esta ecuación entre los casos y la vacunación, que uno vislumbra como la gran y, que te diría, única solución, más allá de las medidas que se van tomando. Ahora nos venimos acá a Concordia, vamos a escuchar al director de tránsito de la Municipalidad de Concordia, el señor Walter Báez, hablando de la cuestión de la circulación. Bueno, se viene un momento de definiciones con respecto a esta segunda ola. Se esperan definiciones también de la provincia, se hace ponerse la postura del nivel nacional. ¿Qué está pasando en Concordia? Sí, efectivamente, como bien decía, bueno, las situaciones que estamos atravesando no somos ajenos a la que vive nuestro país. Y bueno, las medidas, estamos trabajando con los DNU de 0 a 6 de la mañana, los controles de prohibiciones de circulación. Eso, el trabajo lo hacemos con Inspección General, Seguridad Municipal y la Dirección de Tránsito, en conjunto con las Fuerzas Vivas, que serían la Policía, Gendarmería y Prefectura, ¿no? Bien. Hablé cuando empezamos la nota de que son momentos de definiciones. Sé que ustedes también son parte del COES. ¿Ya se ha tomado alguna determinación con respecto a la situación que se está viviendo? Bueno, eso se está analizando continuamente, día a día y hora a hora, porque esas definiciones tenemos que ser muy inteligentes a la hora de tomar decisiones a nivel de nuestra ciudad. Seguramente una vez que se decrete a nivel provincial, se tratará a lo que vamos a tratar en nuestra ciudad, que sería a nivel local. La tendencia es, cuando hablamos de las 0 horas hasta las 6 de la mañana, es que se continúe de la misma manera. Sí, esa es la tendencia. Nosotros intentamos de tratar de concientizar a la gente de no moverse entre el acero. Los negocios están informados, Inspección General se tomó el trabajo de informar a cada actividad nocturna de que hasta las 12 son las actividades, y bueno, pretendemos que con esas medidas sirvan para nuestra ciudad de que esta pandemia no sea tan grande el impacto de esta segunda ola. ¿Se va a ir viendo paso a paso, digamos, cómo va a ir evaluando la situación? Sí, así es. Esa es la idea, de analizar diariamente estas medidas. ¿Y cómo ha sido la intervención de tránsito, la inspección del trabajo de inspectores? en estos días? ¿Ha cumplido la sociedad? ¿Cómo viene comportándose la gente? Y tenemos en diferentes espacios públicos, principalmente la zona costanera, un trabajo arduo, porque la gente no hemos liberado de esas medidas. Nosotros también somos responsables, porque no hay que ser ajeno la responsabilidad. Nosotros teníamos el DNU y no lo hacíamos cumplir como corresponde. Bueno, hoy las medidas están hechas para que las podamos hacer cumplir, y creo que la intervención de tránsito es importante, tratando de prohibir la circulación en los espacios públicos, costanera, liquidámbar y plazas que generalmente son de uso nocturno. Bien, estamos en... Ahí está, la palabra del señor Walter Báez. Bueno, agradecerle a José Luis Godoy, a Zuquita, ahí el titular de Siete Páginas, por esta gentileza de tener estos audios acá en el programa Mañanas del Sur.